Sol. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños de rasgo! La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros de rascada. Todo el mundo es tonto moderno. Somos terrascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¿Qué pasa, esa tribu ternasca? ¿Estáis todos haciendo deportes de riesgo? ¡Puenting! Pues como es lunes y tenemos ganas, Roxa, Rosa y yo damos comienzo a Pequeño Ternasco. En la tierra del sol, la paella, toritos, la fiesta, mojitos, fascistas y algún esquirol. Escucha el detrito del buen español. Tenemos nostalgia de imperio esclavista, turistas que nos exilian del barrio. 8 siglos de conquista, morisca y racistas con complejo de ario. Somos necesarios, nación a emular, una democracia ejemplar. Que no te duela si vuela una hostia la abuela que solo quería votar. Ya callar es un hecho, es un derecho, es la nación del sin techo. Por vocación, matar inmigrantes en el estrecho. No es un delito, es tradición. Las chispas que buscan conquistas encienden la chispa que insta. Estamos escuchando lo nuevo de Sons of Aguirre y Los Estila. Esa unión entre ambas bandas que da como resultado este auténtico cañonazo, este auténtico bofetón entre los españoles de bien. Obreros socialistas quieren reír. Pagamos con limosna tu hora extra. Welcome to Spain. Tenemos complejo de homófobos. Banderas. Este tema se llama Bienvenido a España y es el primer single del próximo disco. Lo que ocurrió mientras mirabas a otro lado de, como te digo, estas dos bandas, Escila y Sons of Aguirre. Sons of Aguirre o Escila, que te dan la bienvenida al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día auténticamente de puta madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock, aunque estemos haciendo puenting. Madrileños rayados en las playas, de gente muriendo en el mar que te va. Buenas tardes, buenos días, Roxa Rosae. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Como un chiste de aguiñano, manifas y porras que cobren. Si cobras, mejor que te escondas, capuchas y gorras. Delitos que borran, multas que te ahorran. Si corren, que corran, youtubers se forran. España, sí, cotizando en Andorra. Me parece que es la primera vez que nos pasa a comenzar el programa y que no esté saludando a nadie la tribu de Nazca. Los tenemos como de fiestuki, ¿eh? De fiestuki total. O pues de resacón, bueno, o algo así. Resacón en España con los Escila y los Sons of Aguirre. Bueno, conforme vayan apareciendo y saludando, iremos dando buena cuenta de cada uno y una de ellas, de los pequeños y pequeñas ternascas. Pues eso, que se reporten como que están a la escucha. De momento, un saludo y un abrazo para ti que nos está escuchando vía podcast. Que no nos olvidamos. ¡Aupa! Me además lo curioso es que sí que nos están escuchando gente, lo que pasa es que no dice nada, porque ahí lo acabamos de mirar en nuestro chivato de internet y la gente está la escucha, pero como no dice ni pío. ¡Ay, esa Silvia, que no se pierde uno! ¡Aupa! Necesitamos tu ayuda. No corras, no huyas. Esta lucha también es la tuya. El más grande de España, Evaristo. Un saludo para Sancho Mata. Informe. Y para Dando Caña y para toda la cuadrilla del Cobal. Que me sale de los huevos. Venga, vamos con ese accidentado informe semanal, AUPA. Siempre acompañado de un megamix, en esta ocasión del Salva True de los Metallica, versión True Elite Force Revamp. Venga, vamos a por ese primer titular, Roxa Rosae. Comunicado Sala Caracol tras haber programado un concierto con bandas neonazis. ¿Pero esto qué es? Pues esto, una aliada bastante, bastante preocupante y peculiar a la vez. Porque que le metan gol a una sala como la Sala Caracol, que lleva programando conciertos 27 años, y que le metan gol según lo explican ellos, os lo voy a leer, y luego tratamos de sacar alguna conclusión, ¿va? La Sala Caracol ha emitido un comunicado en el que asegura que la administración, o sea, ellos, fueron engañados por parte de la organización del evento y anuncia que emprenderá acciones legales contra el organizador del mismo. Según explica la sala, se trataba de un evento privado, por lo que no tenían ningún tipo de publicidad previa. Como en cada evento, pedimos cartel, rider y link de entradas anticipadas y nos comunicaron que carecían de todo ello, ya que era un evento privado y solo vendrían amigos y familiares. Ya es sospechoso. Ya, bastante. Sí. Ya solamente con eso es sospechoso. Sí, sí. Pero vamos, si tú tienes un local como la Sala Caracol, o sea, es que a cualquiera no se la dejas. Que no nos dieron ni el cartel ni el rider. ¿Y qué pasa? Que tampoco les pediste un DNI, ni la asociación o el grupo. Pero, por lo menos, alguien tenía que dar un DNI y tendrás que investigar a quién cojones le estás dejando la sala, digo yo. Y aparte qué bandas vienen y qué necesitan, esas cosas, y así te puedes informar. O sea, que le dejaron la sala, sí, venga. Al primero que viene le dejáis la sala, ¿o qué? Venga, venga. Pero vamos a pensar que sí, que fue. Oye, puede ser que ese día le encargaron la producción al becario nuevo o alguien que acababa de llegar y la cagó. Y se encontraron con el pastel ahí. Vamos a suponer que eso fue lo que sucedió, ¿vale? Continuamos leyendo. Dice que... La parte... No. agentes de la policía se personaron en el local el mismo día del concierto y ellos sí que portaban carteles que habían sido difundidos sobre un supuesto festival con las actuaciones de Iberian Wolves, los Lobos Ibéricos, y Brigada Totenkopf. La sala explica que ante estos hechos los agentes, la policía, les recomendaron seguir adelante con el concierto para evitar disturbios o actitudes violentas por parte de los asistentes si el concierto era cancelado. O sea que la policía le dijo, yo que tú lo hacías porque si no estos hijos de puta te van a calentar y nosotros no podemos hacer nada. ¿Cómo están las cosas en Madrid, eh? Desde que está el carapolla en la alcaldía y desde que está la Ayuso de presidenta de la comunidad. Ya campa los fachas campan a sus anchas, ¿eh? Pero totalmente a sus anchas. Y dicen, ante esto nos vimos obligados a realizar el concierto ante el escaso margen de reacción que teníamos. Vamos a ver. Que se enteren los que organizaban el concierto, un evento en esa sala, inmediatamente después, antes que la sala. Menos mal que se enteraron, porque si no, el pastel se lo encuentran ellos también. van un montón de latinos a bailar cumbias y guayabas o no sé qué historias que iban a hacer, y se cruzan con toda esa marabunta de destalentados y se hubiera organizado ahí la de Dios es Cristo. Pero vamos, que es que me parece... A ver, la explicación de que como la policía nos dijo que ellos no iban a hacer nada, tuvimos que... Ahí lo puedo incluso llegar a entender. Pero claro, no te vas a pegar tres o cuatro contra 500 fachas, porque esa sala cabe un montón de gente, ¿eh? Ya. Y para estas movidas, como las consiguen montar pocas veces y las tienen que hacer, porque sí que es verdad que van con mucho secretismo, porque prácticamente nadie les deja locales para organizar ese tipo de conciertos. Con lo cual, cuando los consiguen realizar, acuden masivamente. Te puedes encontrar ahí entre 500 y 1000 con de puta de estos. La explicación que dan de que no se entrenaron hasta el último momento y cuando vieron el pastel ya era tarde como para... No lo sé, yo no lo sé. Nosotros nos hemos visto ante estas situaciones y las hemos sabido solventar. Que una sala como la sala de Caracol no la sepa solventar, ya te digo que aquí algo más sucede. Aquí algo más sucede y no lo terminan de contar. ¿Esta explicación? Pues así a leída a bote pronto, pues sí, puede concordar con lo que suele suceder. Pero que te hayan metido gol de esta manera, ya te digo, que no es el primer año que programa la sala Caracol, que es una sala que iba programando 27 años. Con lo cual, a mí, como mínimo, extraño me resulta. Ahora, eso sí, si han pedido disculpas, me parece muy bien, el movimiento se demuestra andando. Que no vuelva a suceder. Que no vuelva a suceder. Vamos a por otro titular, Rosa Rosa. Ozzy Osbourne ofrece recompensa por los equipos robados de Randy Rhoads. En tanto en cuanto nos den lo que es nuestro, discutiremos ese concepto con el fin de discutir. Ah, se lo tienen que devolver y punto. Está la cosa complicada porque, claro, esta noticia ya hablábamos del hecho del robo, hablábamos la semana pasada. Y claro, Randy Rhoads era el ojito derecho de Ozzy Osbourne, como todos y todas bien sabéis. Y bueno, pues el hombre, en sus propias palabras, dice así: estoy desconsolado porque estos recuerdos atesorados de Randy hayan sido robados a la familia. Así que he decidido personalmente ofrecer una recompensa de $25,000 por información que conduzca al arresto y condena y o devolución de todos los artículos robados. Esperamos que así sea, pero ya sabemos que cuando se producen estos hechos de robo de instrumentos, es un mercado que sale rápido. Y todo dispersado, y aparte el que vea por ahí la guitarra Randy Rhoads me parece que se va a callar, se la va a pillar y se la va a quedar en su casita. Una lástima, pero vamos, ojalá esos $25,000 pues hagan que aparezcan nuevamente esos instrumentos y sean devueltos al museo del cual fueron robados. Más titulares, Rosa Rosae. No todo fue malo en el Knockfest de México. ¡No puedo! Era lo que decía la organización del Northwest. ¡No puedo! Óscar García Guzmán, alias el monstruo de Toluca y acusado del asesinato de tres mujeres, fue detenido al conectarse al wifi del festival, que debía ser lo único que funcionó. El wifi del festival fue lo único que funcionó hace dos fines de semana. Hecho que permitió a los investigadores que andaban detrás de él pues conocer su paradero, personarse en el lugar y dar caza a semejante hijo de puta. Pues bueno, algo bueno salió del Northwest. Detuvieron a un peligroso criminal que ha ido a parar con sus huesos en la cárcel. Venga, otro titular más, Rosa Rosae. Disidencia volverá a los escenarios para celebrar los 25 años del grupo. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Pues porque celebran los 25 años del grupo. Claro. José Mourinho, por eso. La formación punk alicantina hace este anuncio oficial. Añade que no es una reunión para quedarse. Ya sabemos también qué pasa con estas cosas, ¿eh? Tenemos ejemplos prácticamente toda la semana. Vuelven Regal y Masí, vuelven Poison, vuelven Motley Crue, vuelven Scorpio, vuelven... Espérate que los Sepultura, los Slayer, creo que tarde mucho en decir que vuelven. Bueno, pero estos dicen que es una reunión para no quedarse y comunican que vuelve el trío original con nuevo material para revivir, parafraseando a Jaime Gil de Viezma, aquella época en que éramos tan jóvenes e inmortales como una copa en una fiesta eterna. Y un último titular, Roxa Roxae. Acero estrena nuevo sencillo. Pues espérate que lo voy a poner porque me acabo de dar cuenta que no tenía puestas las canciones del programa de hoy. Andanda, Pequeño Ternasco, la que has estado a punto de liar. Lo soluciono en un plis-plas. No se me preocupe, que vamos a por ello. Ya sabía yo que terminar tan pronto hacer el programa no me podía venir bien en absoluto. A ver, le vamos a dar ya. Ahora sí. Muy bien, muy bien. Tenemos ya lo nuevo de Los Aceros. Segundo sencillo de su octavo trabajo, La Muerte Está Echada. Esta canción lleva por título Muy Bien. Y decir que es una canción que escrita por Capi, el cantante de la banda, hace más de 20 años, que probablemente sonase en alguno de los primeros conciertos de los de La Codoñera y que la han regrabado e incluido en este octavo disco, y además han contado en los coros con la colaboración de Isabel Marco. Y voy a aprovechar para deciros que retoquéis, muchachos, vuestro vídeo, el texto del vídeo en YouTube, y quitéis lo de los coros femeninos. Los coros son coros, no son ni masculinos ni femeninos, ¿va? ¡A un paso trapero! Estaremos muy bien. Las murallas son altas y que el impulso es el mismo. Y yo sé que la palabra no se perderá. Si seguimos luchando y buscando, estaremos muy bien. No me quiero mirar en tu espejo, pues puede que empiece a llorar. De mañana me voy. Venga, venga, que ya tenemos a la Ternascada por aquí, ¿eh? Tenemos ya a Jorge Benítez. Tenemos, bueno, tenemos a Jorge Benítez. Lo que pasa es que nos ha puesto 12 comentarios, mira. Lo está diciendo, además está comentando precisamente lo de la sala Caracol. Pero creo que tenemos más. Tenemos a Jorge Lluvero también a la escucha. Y me imagino que también estará escuchando nuestro pequeño Ternasco Nerin del programa Heavy Metal Bunker, que lo tenemos despierto ya allá en Texas. Cuando me acuesto cada noche me doy cuenta que todo ha sido un sueño. Me doy media vuelta y vuelvo a estar muy bien. Compañero Jorge Benítez nos ha puesto un post muy chulo. Estábamos hablando del carapolla y nos ha puesto, no un post del carapolla, sino un meme del carapolla. Que dice, mi aporte al ahorro energético consiste en haber nacido con pocas luces. Y sí, efectivamente tenemos a Nerin a la escucha. ¡Opa, compañero! El más grande del punk, Evaristo. Un saludo para Sarto Mata. Y para Dando Caña y para toda la cuadrilla del Copán. Y desde Zaragoza, Ciudad Heroica, El Moral, The One and Only, Manolo Cabezabolo. Un saludo para Sarto Mata. Manolo Cabezabolo, presente. Yo creo que quien más, quien menos, todo el mundo reconoce estas primeras notas que sonaban.

este nuevo trabajo que se realiza con motivo del 10º aniversario de la formación inventora del rock and roll para hijos de perra. Y lo estás escuchando, por supuesto, en Pequeño Ternas con el Showcast, en el podcast, en riguroso directo en tu red. Showcast, tampoco está mal pensado. En riguroso directo en tu red, que se emite de lunes a jueves desde asaltomataradiorock.com, la radio online, la del radio online del rock, desde Zaragoza, Ciudad Heroica, en Moral. Ay, ¡venga! En Moral. ¡Te me quedas atascada, Rosa Rosae! Oye, vamos a saludar ya a Locupi, que lleva. Me marca aquí el WhatsApp 5 minutos diciendo. Me dice el WhatsApp. Locupi está escribiendo. 5 minutos me lo lleva diciendo y no sale nada. Así que yo los saludo igualmente y cuando salga lo que nos escribe ya lo leemos, va. El equipo Pequeño Ternasco. Olala, Selavín, Cancan, Arabrid y Turitel. Y allí, Croissant, Suple, Creperí y Café Olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Pues antes de presentaros la canción que estamos escuchando ya, añadir un dato más que nos pone aquí el Ocupi, que respecto a lo del concierto este de los nazis en la sala Caracol, que dice que al final no es que solamente hicieran el concierto, sino que hubo agresiones también. O sea, que se celebró el concierto según ellos para que no hubiera agresiones y las agresiones existieron igualmente. Una sala que ya suspendió el concierto de los Berry Charrac al enterarse que cantaban en euskera. Estos de la sala Caracol, pues es que se enteran tarde de todo, está claro. Está claro. En fin, vamos a escuchar la banda que corresponde, que es la que está sonando, que son The Darkness. Un par de meses lleva funcionando ya Easter Is Cancelled, el 6º álbum de la banda británica con el falsete más reconocible del pinche planeta. Y este How Can I Lose Your Love, ¿cómo puedo perder tu amor?, es su nuevo sencillo. The Darkness en Pequeño Ternasco. Such a beautiful way. You're ashes on the fire. How can ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore? Media pasada, minuto más, minuto menos. This is a story about Mary and Joe, two young lovers from long ago. Venga, un poquito de rock and roll clásico, un pequeño tenazco también, aufa. Mary and Joe, our rumor got started or so. Además de uno que parecía que se había olvidado cómo se hacía el rock and roll de verdad. The word got around. Joseph Mary gotta blow this town. Lo mismo ha reconocido ya su voz, porque se trata del rockero canadiense Bryan Adams. Que hace como los turrones el almendro y vuelve a casa por Navidad de la mano de un EP llamado Christmas. Nada intencionadamente para vender discos estas Navidades. Just a few more miles, you can make a baby. Y este primer adelanto, que suena rock and roll de toda la vida, se llama Joe and Mary, José y María, ¿eh? Anda que Bryan Adams, Joe and Mary, sonando en Pequeño Tenasco. Venga que llega la puta Navidad otra vez. Looking for a place where they can go. The heater went out, it was 20 below. Ahora que se llega con rock and rollitos buenos como estos, tampoco me parece mal, ¿eh? Esta canción está bien. Saltomata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! Primera media hora cumplida, pues lo que toca ahora el pan nuestro de cada día. Las bizarradas de Pequeño Ternasco. Y vamos a ir a por ese primer titular. Vamos allá, Rosa Rosa, venga. Un científico británico trabaja en una sustancia que emborrache y que no dañe el organismo. qué buena idea, ¿eh? Buena idea, sí, qué señor. Sobre todo de cara a estas navidades. Eso. Y los turrones que no mueven. Tu cuñado soltará las mismas estupideces, pero al día siguiente no tendrá resaca y te podrá soltar más. Y rememorar la repetición de las mejores jugadas de la Nochebuena, ¿eh? Cojonudo. ¡Qué bien! David Gatt, un investigador del Imperial College de Londres, famoso por enfatizar los peligros del alcohol frente a otras drogas ilegales, desde hace 5 años está intentando desarrollar un producto que provoque la euforia o la desinhibición que genera alcohol sin los daños consiguientes. El principio del producto, bautizado como Alcarel, se basa en la idea de que el alcohol estimula los receptores de GABA, un sistema de comunicación del sistema nervioso. Joder, parece que GABA, parece que como si ese sistema de comunicación del sistema nervioso no lo hubieran instalado, cual ordenadores, ¿no? Venga, continúo. Sistema de comunicación del sistema nervioso que regula una gran cantidad de funciones. Aunque hay diversos tipos de estos receptores, Nat afirma haber encontrado cuáles se tienen que estimular para inducir la ebriedad sin generar el acetaldehído, la resaca y los daños en el cuerpo. ¿Sabéis eso de la acetildisteína esa? Ajá. Pues eso es lo que se hace, el medicamento que se utiliza para muchas cosas, pero para la resaca también. Desde hace años está inventado, ¿eh? Pues bueno. Además de resolver los propios problemas técnicos para demostrar que su potingue hace lo que promete, que por ahora pocas personas lo han probado, Nat y su equipo deberán superar el proceso para probar su llegada al mercado, algo que, según los responsables de la empresa, tomará varios años. Pues bastante suerte ha tenido este señor de que tenga unos inversores tan centrados en lo que están, ¿no? O sea, sabiendo que es una inversión a largo plazo. O sea, hoy no. Mañana tampoco. Al otro tampoco. Alcarel se va a llamar. Parece potingue para la cara, ¿no? Sí, es medicamento. ¿Medicamento o a crema antiarrugas? En fin, yo qué sé, pues hombre, ¿qué quieres que te diga? Una sustancia que emborrache y que no te joda el hígado ni te deje resaca. Me gusta. Que vendría a ser la traducción no literal de I Suffer, que es la canción que estamos escuchando ya, de los Silosis. Estos cabrones también tienen nombre de enfermedad. Tras 4 años de silencio, los thrashers británicos regresan con su 5º LP de título Cycle of Suffering, de ciclo de sufrimiento. En ese ciclo ahí estamos, que estamos en la pescadilla que se muerde la cola, rosa. Ahí estamos, en ese ciclo. Y viene con este Iceberg, con este trayazo como primer sencillo. ¡Silosis! Reflection! Saludos, rockers. Soy Santi Pequeño Ternasco, director de AsaltoMataRadioRock.com, y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se trata de la tribu Ternasca, un lugar donde agarramos la rutina diaria del simple mortal y la convertimos en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con y/ Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp, donde la radio y el podcasting se viven de una manera completamente distinta, interactuando en directo de lunes a jueves en Pequeño Ternasco y en muchos otros programas que también participan de esta comunidad rockera. Comenta, critica, propón, disfruta de una manera completamente distinta a como lo habías vivido antes. Pues como se acercan las navidades, vamos a empezar a hablar de regalos ya, ¿ok? Rosa, rosa ahí. El siguiente titular, menudo caprichito, vamos para allá. Venden por $120,000 un plátano pegado a una pared. Son realmente profesionales. Ya te digo, hay que ser muy profesional para vender por esas cantidades de dinero un plátano pegado a una pared. Y te digo una cosa, ¿eh? Que sí, después de leer este titular, ya falta muy poco para forrarse vendiendo una mierda pinchada en un palo. No, no, es... ya, eso tenía que ser lo máximo ya. O sea, ya todo el plátano pegado a la pared es menos que una mierda pinchada en un palo. Sí, porque por lo menos la mierda pinchada en un palo huele. Y genera reacciones y emociones. El artista italiano Maurizio Cattelan, pero artista, artistazo, ¿eh? Este señor es mi ídolo, me cago en la puta. Ha sorprendido a muchos al exponer en una galería de arte de Miami Beach un plátano pegado a la pared con cinta americana. Es, ya está. O sea, la cinta americana para empeorar las cosas. No, la cinta, sí, es fea, no, pero arregla de todo. Es como Catalán haciendo, sí, lo arregla todo. Sí, es muy útil, pero queda muy fea. Sí, sí, queda muy fea, pero claro. Es que además lo del plátano, un plátano sobre un fondo blanco ya está inventado, ¿eh? Sí. Es que este no se ha inventado nada. No, o sea, es que no se ha molestado ni en pintarlo. Pero espérate, que es que esto no es lo mejor. Pero lo llamativo del asunto no es que haya realizado este trabajo, sino que haya sido valorado y vendido por $120,000. Según ha explicado la propia galería, el artista pensó en realizar la escultura en resina y lo dijo, no, mejor en bronce. Y al final dijo, que resina, ni que bronce, ni que niño ha muerto. Tanto trabajo. Al final se decidió por la idea inicial. Compró un plátano, o sea, es un plátano real. Ya, plátano de verdad. Que se va podrido, además. Que lo compró en una frutería al lado de la galería, ahí en Miami. O sea, sí, la obra es una obra, ¿cómo se dice? Con caducidad, con fecha de caducidad. O sea, se han gastado $120,000 en un plátano que encima no se va ni a comer. ¿Sabes? Y ahora ya lo mejor. La obra se titula Cómico. Cómico, sí, claro, mucho. Pero, y ya la risa que le entró cuando lo vendió, claro. Le tuvo que entrar una risa floja al colega. Este sí que es un artista y esto sí que es tener arte y esto sí que es ganarse la vida con el arte, colega. Maurizio Cattelan. No sé si Cattelan será catalán en italiano, porque la pela es la pela, ¿no? La persona que compró le sobraba el dinero. Joder, que si le sobra el dinero y estaría borrachísimo además. Hostia, que eres puta, me lo llevo. Mira, esto para regalo. Esto se lo voy a regalar a mi suegra. Ay, qué barbaridad. A ver, que nos dice aquí cosas de la tribu justo en el momento que se me va a mí la pantalla. Dice Silvia, herniose de pensar en la maravilla artística. ¿Ves? Aquí Jorge Benito nos está diciendo eso. Dice, para eso tiene más mérito el plátano de la portada de la Velvet, que por lo menos está pintado y era de Andy Warhol además. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que si ya no tenía mucha categoría el plátano ese pintado, en un lienzo. Que imagino que esa obra valdrá bastante más de los 120 mil dólares. Claro. Pero vamos, que este tío no es Andy Warhol. No. Y es un artista vivo que vende esa puta mierda por 120 mil dólares. Pegada con cinta americana. Mauricio, le ha costado más perras la cinta americana que el plátano. Ahora, el que lo ha comprado es el que no tiene perdón de Dios. El que lo ha comprado tiene un tortazo a mano abierta. Pero además, de dentro a fuera, ¿eh? Tortazo a mano abierta de dentro a fuera. Y acabo de hacer una doble hilada, porque estaba escuchando a los Five Finger Death Punch, que ya sabes que a mí me gusta traducirlos como tortazo a mano abierta, y su tema Inside Out, de dentro a fuera, un revés, ¿eh? Bueno, pues los groove metaleros de Las Vegas vienen anunciando nuevo disco pa' febrero. Llevará por título F8, por eso de que será su octavo álbum de estudio. Y esto que escuchas, este Inside Out, es el anticipo del mismo. Los tortazos a mano abierta sonando nuevamente en Pequeño Ternasco. Por asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, en el podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡En moral! Amiga Silvia, que le saca punta a todo, dice, para ayuda pulse F8 más control. I stand alone, guess I knew it all along. Yes, I knew that you were wrong. How you left when I was down. I want you to say it was never really me. You just turned and walked away. How you turned me inside out. Inside out. Inside out. AsaltoMataRadioRock.com. Qué pronto se ha pasado, ¿eh? Qué pronto se ha pasado esta horita de primera edición de la Semana Ternasca de tu programa de Radio Rock favorito. es uno entre los más de 60 programas de radio que tenemos en asaltomatarradiorock.com. Así que si estás escuchando en directo, te recomiendo, te dejo en las buenas manos de mi compañero Ratón Rockero y su programa desde Washington DC, Las Horas Rockeras. Ahora, dentro de nada, volveremos a escuchar los Acero, que como cada día nos mandan a cascarla, el Acero, la banda que más ponemos en Pequeño Ternasco, con diferencia. Con diferencia. Los ponemos todos los días y cuando salgan algo nuevo, también. Hoy hemos estrenado ese nuevo videoclip, ese que lleva un título fantástico, muy bien pensado, muy bien. Nos ha pasado también una cosa que no nos había pasado nunca, que era empezar el programa y que no nos hubiera saludado nadie de la tribu Ternasca. Nos hemos pegado un pequeño susto. Nada, nos ha durado nada. 3 minutos ya estaban ahí las Ternascas de los Ternascos dando cera de la buena. A los de la sala Caracol, decirles que tienen el nombre de la sala acorde a su velocidad de reacción ante ciertos acontecimientos. Pero nosotros nos vamos, como siempre, con la última sección del programa, que como todas y todos sabéis perfectamente, es... La balada para el final. Y hoy cerramos con una banda de corte dark, de corte gótico, llamados Black Briar, que vienen desde Holanda. No desde Oriente, no, desde Holanda. Desde las Netherlands, desde los Países Bajos, que si dices Holanda solo te hace referencia a una provincia de ese país. Me enteré el otro día, tú fíjate. Bueno, pues esta canción, esta baladita, se llama Restos Mortales, Mortal Remains, y pertenece al tercer EP de estos neerlandeses llamados Black Briar. Este EP lleva por título prácticamente el mismo de la canción, se llama Our Mortal Remains, Nuestros Restos Mortales. Y bueno, con ellos estamos a punto de acabar el programa. Ya se va, ya lo saben, no se vayan todavía. Venga, ahí lo voy a decir. Que toca despedirse como manda Holanda. en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí. Ahora la escala por ahí. Pues habrá que ir marchándose, Roxa Rosa, ¿eh? Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Pues hasta mañana mitad del programa, más o menos, ¿no? Sí. Para la hora que llegue. Lo justico para llegar a la bizarra. ¡Apa! Pues tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y todos vosotros, agradeciéndoos enormemente, como se debe hacer, esa escucha diaria. Recordando, como siempre, que si estáis medio dormidos en el metro, en el bus, en una fiesta nazis en la Caracol o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Caracol, col, col. Bueno, en tanto esa Ternas canción, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana martes más, ya sin puente, todos a currar, venga. Asalto mata. Asalto mata. Palio rock.